Estás escuchando la primera edición del programa de radio Toma la Tierra, la red estatal de luchas y proyectos en defensa de la Tierra. Hoy tendremos noticias, convocatorias, reflexiones y secciones como el terrorista ambiental o la noticia surrealista. Pero además, entrevistaremos a dos compas ocupantes de la zona a defender de Nantes, una zona rural donde pretenden construir un aeropuerto internacional. También entrevistaremos a Maranta, una compañera de la lucha contra los cielos abiertos en la Cien. Y comenzamos por la actualidad de la Tierra.